fuera el sol que entra por tu ventana, que mi única chamba sea iluminar tu cara y sentir el calor que llevas dentro y que está esperando salir. Quien fuera mi ladito de plata para andar colgadito en tu pecho y sentir el dolor que a ti te han hecho y que está esperando salir. Quien fuera mi lagrito de plata para andar colgadito en tu pecho y sentir el amor que llevas dentro y que está esperando salir y que está esperando.